Este y muchos otros artículos pueden leerlos o oírlos en perrotips.com. Puedes seguirnos a través de nuestro canal de Twitter @perrotips y en Facebook Perrotips. También les ofrecemos lecturas de temas y noticias relacionadas en formatos de fácil descarga a su smartphone, tableta o computadora en nuestra página web. Ahora comienza nuestro artículo. El embarazo psicológico o pseudopreñez. Lo que primero hay que aclarar es que el embarazo psicológico o pseudopreñez no es una enfermedad. Es un desajuste hormonal y de conducta que muchas perras sufren algunos días después de presentar su celo. Generalmente unos 30 o 60 días después, dependiendo de muchos factores. Durante el celo, el cuerpo de la perra es preparado para la gestación mediante la producción de las hormonas encargadas de regir los mecanismos de embarazo, lactancia, etc. Al no producirse el embarazo, las hormonas producidas no son desechadas de inmediato, generando alteraciones físicas y emocionales por un período variable en cada una. Entre las molestias físicas se encuentran el agrandamiento de las mamas, producción de leche, inflamación del abdomen, etc. También suelen mostrar trastornos emocionales y de conducta errática y obsesiva, adoptando objetos, juguetes y hasta otro animal como si fuera su propio cachorro. Inclusive de otra especie como gatos, patos, etc. Pueden cambiar de carácter, mostrarse agresivas, buscar lugares ocultos donde esconderse y en general actuar de manera diferente a lo que es su carácter de siempre. Es normal que también luzcan tristes, retraídas y sensibles. En esta fase es imprescindible tenerles paciencia, atenderla en todo momento, no gritarle o someterla a ruidos intensos o prolongados, etc. No todas las perras presentan esta alteración, ni con la misma intensidad en cada una, ni siquiera igual en la misma perra con cada celo. Muchas son las circunstancias que influyen en cada uno de estos ciclos. Si su perra presenta embarazo psicológico, no debe alarmarse, actúe de manera calmada, lidiando con esta condición con paciencia y prudencia. Puedes ayudar a tu perra en esta fase siguiendo algunos tips como evitar que ella lame a sus mamás para que no estimule la producción de leche, no sobrealimentarla y restringir un poco el agua que tenga de disposición en las noches. Ellas se ponen muy nerviosas en esta condición y pueden comer en exceso, vigilar que no lo haga te garantiza que no gane peso sin control. La restricción del líquido en las noches es para hacer que su cuerpo no se dedique a generar leche. Algunos especialistas sugieren quitarle de inmediato el objeto adoptado, otros que se intente derivar su atención hacia actividades de ocio y ejercicio en compañía de otros canes, si los hay, o de sus humanos más cercanos. La idea es no permitirle estar sola con sus falsos cachorros. Particularmente sugerimos seguir esta manera de eliminar su fijación para no someter a la perra al trauma que en ese momento representa perder el peluche en el cual ha fijado su instinto maternal. Una vez diagnosticado el problema, debe actuar en consecuencia. Debes decidir si deseas que tu perra se someta a ese proceso una y otra vez en cada ciclo de celo. Debes saber que si la esterilizas, este y muchos problemas pueden ser evitados, tu perra será más feliz y tendrá una mejor salud. Si no hay pseudogestación, hay menos probabilidad de quistes mamarios. Si no hay quistes, las probabilidades de cáncer son muchísimo menores. La pseudogestación no debe generar alarma. Con paciencia y cuidados mínimos respectivos, esa conducta desaparece en unos días. Obviamente hay casos en los que se requiera la intervención de un especialista, ya sea porque la perra produzca una cantidad enorme de leche que le genere inflamación o que su conducta se salga de los límites razonables de conducta maternal. Hay ciertos medicamentos que se pueden utilizar para aliviar su dolencia, para disminuir o detener la producción de leche, pero es absolutamente necesario que sean prescritos por un profesional calificado. Algunas veces pueden recetarles medicamentos que combatan su ansiedad, igualmente es requerida la responsabilidad de su aplicación por un veterinario en todo caso. Insistimos, la mejor prevención de este y muchos otros males es la esterilización de la perra. No hay una explicación sólida y demostrada fehacientemente acerca del porqué de este síndrome, pero se cree que es un mecanismo de preservación. Una conducta desarrollada por los caninos de manada para que las hembras integrantes del grupo también colaboren en la crianza y cuidados de las camadas. Si una hembra muere, las otras podrían hacerse cargo de los cachorros o estos morirían irremediablemente. El problema es que este síndrome, transmitido en los genes de una generación a otra, se ha convertido en algo inútil y hasta perjudicial debido a que la domesticación y sujeción a los estándares de hogares humanos hacen inútil el comportamiento, no hay cachorritos huérfanos para alimentar. Curiosamente, esta condición es más frecuente en perras demasiado mimadas. Fin del artículo. Visita nuestra web o alguno de nuestros canales mencionados para mayor información. Que tengas un excelente día.